Bien, nos encontramos con Germán Regalado y Jaime Granda, quienes son miembros del colectivo Alambique, que van a hacer una exposición en el Café Libro, que se denomina Compañeros. ¿Qué nos puede decir, Germán, con relación a esta exposición que se va a inaugurar en el Café Libro este 6 de mayo? Bueno, la exposición nació con la intención de retratar al ser humano, a nosotros como sociedad, pero vistos por medio del mejor amigo, que es el perro. Entonces, la exposición se llama Compañeros porque tanto humanos como perros han sido amigos durante toda la historia y cada uno refleja cosas del otro. ¿En cuántas obras van a estar? Aspiramos que entre 15 y 20, ¿verdad? Entre 15 y 20 cuadros al óleo, tintas, dibujos y acrílicos. Bien, Jaime, ¿qué nos puede decir con relación a esta muestra en la que están compartiendo espacio con Germán? Bueno, sobre todo lo interesante de esta muestra y de la propuesta que estamos llevando es el hecho de que pensar que los perros alguna vez nos domesticaron a nosotros, por eso tenemos un reflejo que más bien se ve como humano, pero estamos buscando más bien la esencia canina en sí. Y esto quiere decir pues que podemos tomar cierta perspectiva para ver todos los asuntos de la vida misma, ¿no? O sea, siempre nosotros hemos pensado que amaestramos a los perros, pero en realidad son ellos quienes nos dejan alimentarlos, nos dejan jugar con ellos, y pues si ellos no están de humor, simplemente no hacen nada. Así que es sobre todo para pensar en esas cosas y reflexionar. ¿Es la primera muestra que lo realizan? Juntos, sí. ¿Por qué razón el colectivo Alambique? Sobre todo porque, bueno, colectivo, porque esperamos que crezca. Por el momento estamos solo los dos, pero el Alambique es porque queremos destilar a manera de Alambique justamente la esencia de las cosas que estamos haciendo, así que no solamente nos basamos en la obra en sí estéticamente, sino queremos destilar lo que tiene dentro, así que lo que tiene dentro es el concepto que tratamos de manejar y que esperamos que se reciba en el público y que sea comprensible sobre todo. Bien, Germán, ¿qué nos puede decir con relación a este espacio nuevo que tenemos en Quito, como es el Café Libro? ¿Cómo le ve el ambiente allí para esta exposición? Bueno, yo antes no lo conocía y cuando se nos dio esta oportunidad me gustó mucho, fue muy agradable porque está abierto a un sinnúmero de actividades culturales. Y el espacio que se nos dio es bueno. Hubiéramos querido obviamente que sea más grande para también nosotros exponer cuadros sumamente más grandes, porque tenemos pensado alargar esta exposición y exponer en otros sitios, pero el espacio es muy bueno como punto de partida. Claro. ¿Y la expectativa que tiene con el público? Pues como decía Jaime, esperamos que sea comprensible, que el espectador lo pueda entender y que al mismo tiempo saque sus propias interpretaciones. Bien, Jaime, de esta muestra vamos a sacar algunas conclusiones, vamos a sacar algunas expectativas. ¿Qué tenemos para el futuro? ¿Para el futuro con la obra? Sí, bueno, como dijo justo Germán, planificamos que esta exposición sea muy grande. La verdad, ahora estamos trabajando formatos medianos y pequeños, pero en un futuro esperamos trabajar formatos grandes, sumamente que vayan por los 2 metros o más, puede ser. Así que en el futuro queremos ahondar un poco más en esto. Es una introspección que esperamos que sea mucho más profunda. Ahora estamos sondeando y estamos bien con los conceptos y todo, nos agrada lo que trabajamos, así que sí planeamos seguir en esto por un buen tiempo. Bien, ¿tienen propuestas de hacer esta exposición en otro espacio tal vez? Sí, justamente estamos buscando, estamos proponiendo en algunos lugares, viendo dónde se nos abren las puertas y pues bueno, esperamos que también aquí en la Casa de la Cultura sea posible alguna vez exponer. Bien, ¿los estudios dónde lo realizaron, Germán? Yo los realicé en la Universidad San Francisco, ahí estudié artes plásticas. La carrera se llama arte contemporáneo, pero lo envuelve todo. ¿Qué nos puedes decir para el público invitar a esta exposición? Que son bienvenidos, que cualquier crítica, cualquier sugerencia siempre es bienvenida, sobre todo que se sientan libres de interpretar lo que gusten, y pues que esta exposición es justamente para reflejarnos a todos, así que esperamos que lo disfruten.